inocente por mí sacrificada, oh víctima inmolada con indecible amor. ¿Quién fue la Margarita cuya alma abrazada sin límite se ofrece ferviente a su Señor? Oh víctima inocente por mí sacrificada, oh víctima inmolada por indecible amor. ¿Quién fue la Margarita cuya alma abrazada sin límite se ofrece ferviente a su Señor? Ya basta de indolencia, de ingratitud y olvido, al punto y para siempre renuncio a Satanás. Pues ya seré tu esclavo, te serviré rendido, y en esa pobre alma tú solo reinarás.